Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Queridos amigos y amigas, queridos compañeros, gente que nos escucha, hoy es 8 de octubre y continuando el camino, que es el compromiso de esta audición, porque se inscribe en el compromiso de la Unidad Popular, recordamos que hoy en el callejón de la universidad, los jóvenes de la Unidad Popular, principalmente la oratoria va a estar a cargo de la juventud del 26 de marzo y de la juventud del Partido Comunista Revolucionario, van a hacer el homenaje y el compromiso de vida con el mensaje del Che Guevara. Yo quería resaltar tres cosas del Che Guevara que a veces se falsifican por la prensa burguesa. En primer lugar, alguna gente hace del Che Guevara poco menos que un asesino, pero otra gente lo ve como un aventurero simpático, y así lo presentan en películas, en su época juvenil, con su motocicleta. Y en realidad, Ernesto Guevara, el doctor Ernesto Guevara, fue un disciplinado militante de partido. Fue un hombre que siempre respetó profundamente el centralismo democrático. Cuando se integró al movimiento 26 de julio, que era el movimiento que dirigía Fidel, él fue un disciplinado combatiente, jamás se saltó una orden y siempre cumplió, incluso cuando protagonizó una de las dos columnas invasoras de Oriente a Occidente, en el momento en que la guerrilla se iba convirtiendo en ejército rebelde para el asalto del poder. Él siempre fue un disciplinado combatiente de la estructura que luego pasó a llamarse Partido Comunista de Cuba, con la fusión de otros grupos. La disciplina del Che, el respeto del Che, el no aventurerismo del Che, es un elemento fundamental. Él creía profundamente en la disciplina colectiva, en el centralismo democrático, en el marxismo-leninismo. Eso es la primera cosa, que no lo presenten como un loco suelto. En segundo lugar, la coherencia entre su pensamiento y su acción. Él entregó su vida con sus ataques de asma, con sus dificultades físicas, se entrenó. Pulí mi físico con la delectación de un artista, dice, y se preocupó siempre hasta por el estado físico para ser coherente en los momentos duros de la lucha por la emancipación, para ser coherente en cada momento con lo que demandaba la época y lo que demandaban los pueblos. La coherencia, el sentido entrañable, además de amar a Vietnam, de amar a Argelia, de amar a los pueblos africanos del Congo, de entregarse de corazón, en cuerpo y alma, a la clase obrera boliviana. En segundo lugar, entonces, si el primero fue su disciplina, el segundo fue su coherencia, la coherencia de su vida. Y el tercer elemento, que es el menos conocido, es el método de análisis que él usaba, basándose en el marxismo-leninismo, excepto la lucha, excepto la necesidad de la dictadura popular revolucionaria, excepto las cosas básicas, él ponía todo en cuestión. Cuando viajaba por Checoslovaquia, por ejemplo, decía, bueno, pero acá hay cosas que no me gustan, que no están funcionando bien. Cuando visitó la Unión Soviética varias veces, antes de ser gobierno, ¿no?, él decía, esto, hay cosas que no funcionan bien. En los países de África vio cómo en la fase imperialista el capitalismo sobornaba a una clase obrera, a un sector privilegiado de la clase obrera africana. Y escribió una cosa que es realmente importante, sus reflexiones de sus viajes antes de ir a Bolivia, ¿no? Él pone, una cosa es la ideología de la clase obrera y otra cosa la clase obrera de cada país. Como diciendo, sin renunciar jamás a la ideología de la clase obrera, tenemos que entender que hay cosas que no están funcionando bien. Ese era el Che. Disciplina, coherencia personal, despiadado método de análisis. Con el diario del lunes, hoy podemos decir que en algunas cosas que analizó el Che, hoy podríamos hasta discrepar con el derecho que nos da el propio Che, desde el profundo respeto a la gente. Pero el método de análisis es también un tercer legado del Che que es maravillosamente fecundo. Lo necesitamos como método intrépido de análisis de la realidad. Por eso, hoy es un compromiso de honor honrar al Che y honrar también a todos los orientales y de toda nuestra América que, inspirados por el ejemplo del Che, pasaron a cometer grandes trabajos de masas y revolucionarios, e incluso en la lucha armada. Casi inmediatamente después en Sudamérica, una década y media después en Centroamérica, se inflamó otra vez, y la lucha guerrillera fue en ese momento una lucha distintiva, no exclusiva, pero sí muy distintiva, de la lucha de clases de los pueblos por la liberación nacional. Entonces el Che hoy, porque lo honramos y porque lo admiramos y porque lo necesitamos hoy en el callejón de la universidad. Y mañana es la gran marcha por Palestina. Si hay una cosa que logró la resistencia palestina, y me estoy con todas las letras, me estoy refiriendo a Hamas, al Yihad Islámico, a la Frente Popular por la Liberación de Palestina, a los heroicos combatientes desde Yemen, de Ansarolá, a los heroicos combatientes del Líbano con Hezbollah, a la solidaridad fraterna de Irán. Si algo lograron, es que en un momento donde todo estaba muy chato, donde la extrema derecha avanzaba en varios continentes, millones, no digo decenas ni centenas de miles, millones de trabajadores y estudiantes, millones de trabajadores y estudiantes salieron a la calle con banderas palestinas. Es un fenómeno que fue reprimido ferozmente en Europa, que fue reprimido en todos lados, y sin embargo es invencible. Desde África hasta nuestra América, la gente sigue saliendo con banderas palestinas condenando el genocidio. Y eso lo logró porque el genocidio empezó hace 70 años. Fue cruel, sistemático, un genocidio de verdad. Pero lo logró la acción revolucionaria de los rebeldes que, incluso en una acción comando muy bien organizada, tomaron rehenes. Porque si no podían liberar, no tenían potencia de fuego para asaltar las cárceles del ocupante, donde miles de palestinos eran torturados, incluso niños, bueno, tomemos rehenes y negociemos. Y ahí está la prueba de que es Hamas, ¿no? Durante más de una década, el pueblo de la Franja de Gaza, que había votado a Hamas para la dirección, construyó en silencio, con la complicidad de todo el pueblo, una galería enorme de túneles que fueron los que garantizan hasta hoy la resistencia y a los que Israel les tiene terror. Entonces ahí uno ve lo que logró. Claro, quizá cuando tomó a esos rehenes, Israel no quería que hubiera rehenes vivos. Inmediatamente, cuando se enteró del operativo, los helicópteros artillados de Israel empezaron a bombardear a los muchachos que habían ido a la fiesta. Muchos automóviles en la zona de la fiesta están ametrallados desde arriba, y jamás no tenía helicópteros. O sea, fue fuego, lo que llamamos fuego amigo. Pero además jamás tuvo, cuando captura gente en el kibutz, captura dos niñitos judíos. Y quizá un error de Hamas, en vez de mandar los niñitos a los túneles, los llevó a un hospital pediátrico en Hamas, sin imaginarse que Israel iba a bombardear despiadadamente ese hospital. Bueno, los cuerpitos de los dos niñitos judíos fueron entregados de inmediato a los ocupantes, con todo el respeto por el dolor de sus familias. Pero vale la pena hablar un poco de Palestina. Palestina, Filistín le llamaron los romanos, antes era Canaán, la tierra de los cananeos, de los jebuseos, gente que construía ciudades, y ciudades importantes, y otros pueblos un poco más primitivos en su desarrollo, como el pueblo hebreo, que eran fundamentalmente pastores, y en el norte, en el mar de Galilea, también eran pescadores. Precisamente entre esa gente muy pobre judía fue que Jesús reclutó a sus primeros discípulos, ¿no? Es decir, en el mar de Galilea, que alimenta el río Jordán. Pero este rectángulo de tierra, que es como un cajoncito de comunicación, porque de norte a sur va entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. El río Jordán corre de norte a sur, paralelo al Mediterráneo. Y desde el río hasta el mar está Palestina. Y fue lugar de comunicación entre las culturas de Oriente y el Egipto de los faraones. o sea, corriente norte-sur, permanente. Por eso nació la ciudad de Al-Quds, era una ciudad dormitorio para que acamparan las caravanas con camellos y mercancías que iban a Egipto y volvían de Egipto. Y cuando Al-Quds, que después se llamó Jerusalén, pero que se llamaba Al-Quds, ya no daba abasto para tantas caravanas, crearon una pequeña ciudad satélite al lado, Belén, donde también había una hostería, pero también había en las grutas, habían construido pesebres para los animales. Entonces, sobre todo en el tiempo de frío y nieve. Entonces, caravana de norte a sur, obligada, contacto entre Oriente y el Egipto de los faraones, por milenios. Y si vemos de este a oeste, es las flotas europeas de comercio del Mediterráneo desembarcando en Palestina para buscar el comercio con China, con la ruta de la seda, con el té. Todo pasaba por este enclave, Filistina. Entre los pueblos que construían ciudades que sobre todo eran ciudades dormitorios, como Al-Quds, ciudades de tránsito, pero que se hicieron muy grandes, había otros pueblos que realmente eran pastores, más atrasados culturalmente. Y entre los pueblos pastores y algunos pueblos también sedentarios, había una creencia en un Dios único, en que Dios había mandado un diluvio. Esto lo creían todos, Y estos pueblos de Palestina se consideraban hijos. Ustedes recuerdan que el arca de Noé, cuando vino el diluvio universal, Noé construyó un arca y solo sobrevivieron como seres humanos Noé, sus hijos y sus nueras, y sus hijas y sus yernos. Fue la único que sobrevivió de la humanidad por castigo de Dios. Digo, estamos hablando de las creencias, pero esa creencia la compartían todos estos pueblos de la región que se consideraban, la mayoría de los pueblos de esta región, que se consideraban hijos de Sem, el hijo más prolífero de Noé. O sea, Sem, hijo de Noé, lo consideraban como el antepasado común. Por lo tanto, todos estos pueblos eran semitas, es decir, eran hijos de Sem. Sem era el patriarca. Ahora bien, entre los pueblos que se consideraban hijos de Sem estaba el pueblo judío. Un pastor semita, Abraham, tuvo un sueño o una fantasía o un mensaje de Dios, según lo que cada uno crea, de que era el pueblo elegido. Ahora, Abraham tenía dos líneas sucesorias, de su hijo mayor, Ismael, y de su hijo menor, Isaac, que a su vez tuvo a un hijo que se llamó Jacob, Israel. La línea de su segundo hijo, de Isaac, y de su nieto Jacob Israel, se proclamaron el pueblo elegido, es decir, los únicos herederos dignos del patriarca Abraham. A pesar de que Abraham tenía otro hijo, pero bueno, los hijos de Jacob y de Isaac Israel, perdón, de Isaac y de Jacob Israel, se consideraban los únicos herederos legítimos y el pueblo elegido por Dios. Y a pesar de que su historia fue muy dura, porque incluso en un momento fueron a Egipto, primero para vivir ahí, pero después los esclavizaron y tuvieron que tener un conductor, Moisés, que los sacó de Egipto y los llevó por el desierto, según la tradición, haciendo milagros y recibiendo las tablas de la ley. Y el pueblo siguió peregrinando y de pueblo perseguido en Egipto se volvió estado agresor, conquistador de los otros pueblos, sobre pretexto de que eran el pueblo elegido. Todo valía porque, según ellos decían, eran el pueblo elegido por Dios. Y así nació el Estado de Israel. El rey David, de una manera, de una terrible crueldad, conquistó Al-Quds, que pasó a llamarse Jerusalén, y el Estado judío que nace, oprimiendo a los demás pueblos, sometiéndolos, esclavizándolos, el Estado solo de los judíos, pasó a llamarse el Estado de Israel. No sobrevivió mucho, tuvo la opulencia de la época del rey David, después la riqueza extraordinaria de su hijo, el rey Salomón, pero poco a poco se fue resquebrajando y finalmente fue invadido, otra vez hubo cautiverio, pero el pueblo judío, incluso en el cautiverio en Babilonia, y otros sectores influidos por los griegos, mantuvieron su fe en un solo Dios, en Abraham el patriarca, en que todos eran hijos de Sem y que eran el pueblo elegido y había que mantener sus rituales. Y realmente, en medio de las de los dolores y los padecimientos que volvió a sufrir el pueblo judío, pues además los demás no lo querían mucho por lo opresor que había sido el Estado judío, una gran corriente judía migró a Europa. Si nosotros vemos el medioevo europeo, en todos los lugares, en todas las ciudades grandes medievales, había judíos. Y en los nuevos burgos que se creaban, donde estaban los burgueses, había judíos. Y los judíos en general en Europa no se dedicaron a trabajar la tierra, se dedicaron al comercio y al préstamo. Y como eran prestamistas, generaron también un enorme rencor en mucha gente. Ya le había pasado a los caballeros templarios, que habían vuelto de las cruzadas y fundaron bancos. Y después la gente se enojó con ellos y los quemaron a todos los caballeros templarios, los quemaron en la hoguera. Bueno, a los judíos les empezó a pasar lo mismo. Como había muchísima gente que les debía plata, y ellos eran, muchos de los judíos usaban la usura como método, empezó a haber una gran bronca antijudía en Europa, en la Edad Media. Miren que no solo Shakespeare habla de esto, el propio poema del Mio Cid, uno de los primeros poemas de caballería de Europa, Cid Campeador, expulsado injustamente por el rey para mantener a su gente, tiene que acudir a los usureros judíos para engañarlos y sacarles plata, para mantener a sus tropas. O sea que los judíos eran los grandes prestamistas, está totalmente establecido. Pero el odio contra los judíos empezó a crecer de una manera descomunal cuando se exacerban los nacionalismos en Europa. Y el sector más rico del capital judío, los que ya tenían fuertes capitales, se fueron primero a Inglaterra y después, en la Segunda Guerra Mundial, emigraron todos a Estados Unidos. Ya existía desde el siglo XIX una filosofía de los judíos muy ricos, que se decían representantes de todo el pueblo judío, falsamente se decían representantes, que era el movimiento sionista. Hay que recordar que Sion es la colina sagrada pegadita a Jerusalén. Y realmente, incluso en el Antiguo Testamento se habla del llanto de las hijas de Sion, hablando de las mujeres de Jerusalén. Y realmente el sionismo usa demagógicamente esa idea del pueblo elegido, la manipula y habla de que por tierra prometida los judíos tienen que volver a Israel, tienen que volver a Palestina, perdón, y crear un Estado judío que se va a llamar Israel. El problema es que mucha gente conmovida por la persecución que sufrieron los judíos en la Segunda Guerra, los campos de exterminio, donde junto a gitanos, homosexuales, comunistas, librepensadores, masones, le tocó también al pueblo judío padecer muchísimo. Entonces, conmovido, dice, bueno, vamos a hacer un hogar judío, y las Naciones Unidas establecen que una parte de Palestina va a ser el Estado de Israel. Gran indignación en los árabes. Esta tierra es nuestra. Acá siempre hubo gente minoritaria que cree en la fe judía y nunca los molestamos. Si los judíos fueron perseguidos en Europa, decían muchos países árabes de la época, si los judíos fueron perseguidos en Europa, bueno, que les hagan un hogar para los judíos en Europa. Acá siempre van a ser bien recibidos. No necesitan un Estado. Pero desde su nacimiento, el Estado judío, sionista, controlado totalmente por los sionistas, con un rostro muy progresista, hacían kibbutz, que eran verdaderas cooperativas, fue poco a poco ganando terreno, los kibbutz se volvieron empresas, y fundamentalmente el Estado sionista, a pesar de que no era un movimiento religioso, manipuló mucho a los judíos ortodoxos, a los más creyentes. Al principio, con debate, porque los judíos decían, no, ¿para qué vamos a crear el Estado de Israel si Dios nos prometió un Mesías? Entonces vamos a esperar que venga el Mesías, porque hacer nosotros en forma imperfecta lo que Dios va a hacer a la perfección. Y los sionistas decían, no, pero acuérdense que Dios mandó al rey David a conquistar a los otros pueblos, a someterlos. Y esta tierra es sagrada por derecho divino. Los demás son bárbaros, son ignorantes. Y entonces los judíos más ortodoxos se dividieron en dos. Un sector que se fue a Nueva York a vivir, iba solo a Israel por motivos de culto, y un sector fanatizado, por la predicacionista, que dice, sí, estamos siendo los continuadores del rey David, a conquistar terrenos, a expulsar a los infieles que no creen en nuestro Dios, porque nuestro Dios nos mandata, es un Dios de la guerra, es el Dios del Sabbat, es el Dios de la guerra, y nosotros tenemos que cumplir con Dios, expulsando a los demás pueblos, colonizando estas tierras que tienen que ser solo nuestras. Entonces, no hay que confundir judíos ortodoxos con sionismo, pero el sionismo ha manipulado al sector más fanático de los judíos ortodoxos. Y realmente este tema es más complicado aún, porque en los tiempos del rey Salomón, el tiempo de mayor esplendor del Estado judío, el rey Salomón mandó construir un templo que era maravilloso, donde guardar las tablas de la ley que le había entregado Dios en el monte Sinaí a Moisés. Entonces el rey Salomón mandó construir ese templo lujoso. Ese templo fue destruido en sucesivas invasiones. En la época de los romanos, Herodes, para congraciarse con los judíos, lo levantó de nuevo, pero parece que en otro lugar. Lo que dicen los judíos es que del templo lo que queda es solo un terraplén, que era una de las paredes del templo, según ellos. No hay ninguna prueba, pero ellos lo dicen, de que era, que le llaman el Muro de los Lamentos. Y ahí van a hacer sus oraciones. El problema es que el Muro de los Lamentos, ese terraplén, tiene arriba una pequeña meseta donde Mahoma, 600 años después de Jesús, Mahoma llegó, pisó una roca y tuvo un sueño místico, fue al cielo, conoció el libro sagrado al Corán. O sea que ese territorio de Al-Quds es sagrado para los judíos, que dicen que ahí estaba su templo, y es sagrado para los musulmanes, que dicen que ahí Mahoma tuvo un sueño importantísimo, una revelación, y que el arcángel Gabriel lo llevó al cielo. O sea que es sagrado para las dos religiones. Pero además, Jerusalén es sagrada para los cristianos, porque en ese templo maravilloso que había construido Herodes, fue donde Jesús echó a los mercaderes del templo, donde fue juzgado y después torturado hasta la muerte. Entonces, Jerusalén Al-Quds es una ciudad sagrada para tres religiones. ¡Qué hermoso muestrario de diversidad podría ser Jerusalén, con un mosaico de creencias diferentes y de rituales diferentes! Incluso los cristianos de Jerusalén tienen distintos rituales entre sí. Que una cosa son los franciscanos, otra los coptos. Qué maravilloso lugar para visitar por todos sería esta ciudad antigua de Jerusalén, con sus murallas, sus barrios, si no fuera que la manipulación imperialista sionista la transformó en un objeto codiciado en estratégico militar para el desembarco del capital imperialista en el cercano oriente. Pero de todos modos, es en este marco de lo que hizo el sionismo, de lo que desencadenó el sionismo, y fundamentalmente de cómo fue seguido por un sector fanático de judíos creyentes, no de todos los llamados ortodoxos, pero un sector fanático, que se volvieron colonos armados y que consideran que los demás pueblos son inferiores, que hay que matarlos, que hay que deshacerse de ellos, que se vayan a otro lado, que crucen el río Jordán y se vayan al otro lado donde queda Jordania. Claro, Jordania tampoco los quiere. Entonces, todo el fenómeno del exterminio es parte del plan que tienen los sionistas al servicio del imperialismo norteamericano, porque el capital sionista es parte del capital imperialista norteamericano, es una parte esencial. Fíjense cómo Trump se vuelve loco por defender a Israel, no se preocupa tanto de Ucrania, se preocupa sobre todo por Israel, que es parte integrante, parte orgánica del capital financiero y parte muy importante del capital financiero norteamericano. Eso es el sionismo, al servicio del imperialismo mundial, parte del imperialismo mundial. Por eso el exterminio metió a Europa capitalista en un brete, porque por un lado Donald Trump furiosamente apoya a Israel, por otro lado Europa, que está tratando de liquidar a China y a Rusia, que no los quiere de competidores, Europa capitalista no se anima ni siquiera a decir que es genocidio. Ahora, vuelvo a una cosa que yo reflexionaba unos momentos atrás. Los países europeos enmudecieron cómplices, cobardemente cómplices, con el genocidio de Israel, pero los pueblos no. y uno ve las manifestaciones multitudinarias de millones de personas en Europa Occidental, reprimidas ferozmente en Alemania, reprimidas salvajemente en varias ciudades de Italia, y ve cómo eso se hermana con los movimientos sociales de África y las manifestaciones en nuestra América, y nos damos cuenta que Palestina hoy, en un momento donde avanzaba la derecha en el mundo, donde era todo complicado, Palestina despierta en los jóvenes un sentimiento de indignación, de solidaridad y de amor, que realmente hasta hace que los jóvenes norteamericanos comprometan sus estudios en las universidades por jugarse por Palestina. Eso lo logra Palestina. Y nosotros como orientales no podemos ser inconsecuentes con este movimiento mundial. Yo puedo decir con orgullo, estuvimos alguna vez rodeando la embajada de Israel allá en el buceo bajo lluvia. Yo recuerdo que en ese momento había una muchacha, por suerte no hacía frío, pero llovía, y con un bebé en brazos. Y mi esposa se acercó, mi esposa había traído un paraguas. Y ella dijo, ah, gracias, dice, pero este bebé que tengo todavía no entiende, pero algún día yo le voy a contar que estuvimos rodeando la embajada de Israel y que él fue solidario desde bebé en mis brazos con la causa palestina. Y realmente uno sentía en esas manifestaciones gigantescas del pueblo uruguayo ese calor, esa decisión, esa disposición de combate. Y no podíamos entender, porque algunos socialdemócratas, que son muy inconsecuentes, como Boric o Petro, más Petro que Boric, por cierto, marcaban su indignación. Le hacen concesiones al capitalismo, pero cuando el capitalismo aflora su rostro más monstruoso, espantados, marcan distancia. Y como el gobierno del Frente Amplio Uruguayo no tiene la más mínima sentido de solidaridad y puede seguir mirando para otro lado y diciendo, ah, no, todas las guerras son horribles. O sea, ¿será que entienden que la guerra de Artigas también fue horrible? Porque si todas las guerras son horribles, bueno, hay que recordar que Artigas estuvo en guerra, ¿no? Pero bueno, o que la guerra contra los nazis también fue horrible, la guerra de las guerrillas del maquis francés fue una guerra contra la ocupación nazi, eso también fue horrible. Porque acá se trata de una ocupación, se trata de un genocidio y de un gobierno uruguayo, mal llamado uruguayo, que mira para otro lado. Y entonces lo grotesco, ¿no? Las bases del frente se enojan, con toda razón, hemos caminado hombro con hombro con los frente amplistas de base en todas las manifestaciones por Palestina, y entonces tímidamente gente del frente, operadores del frente, dice, bueno, sí, vamos a nosotros también nos duele el dolor de Palestina, pero no pongan consignas contra Orsi. Ah, no pongan romper relaciones. Decimos que nos duele, que queremos que se liberen los rehenes, y claro, todos queremos que los rehenes vuelvan con sus seres queridos, pero estamos hablando de 20 y tantos rehenes que tuvo para negociar Hamas contra miles de niños torturados en las cárceles de alta seguridad de Israel. Algo olieron, algo olfatearon en su dolor y en su solidaridad corajuda la gente de la flotilla, ¿no? Vos sabés que hay un senador blanco, de cuyo nombre no quiero acordarme, monstruosamente dijo que eran en la flotilla eran nenes bien, que después querían aventuras para contar cuando vayan a acampar al Polonio. Es tan monstruosamente fascista esta afirmación que realmente yo prefiero hasta olvidarme del nombre del senador que lo dijo, pero es un senador del Partido Nacional. Expresa de alguna manera el verdadero pensamiento del doctor Lacalle Pou y de todo, y ni que hablar de los colorados. Pero bueno, así estamos, así marchamos y así podemos decir con orgullo que el pueblo oriental ni falló ni fallará en la solidaridad con Palestina. Ah, y otra cosa, en mi caso particular voy a ver a unos seres muy queridos que tengo en Europa, así que por 3 semanas voy a estar ausente de esta entrañable audición. Les digo con un abrazo enorme en esto hasta noviembre. Chau. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.